buenas tardes a todos los oyentes de Radio Crash. Estamos en el 105 de la FM y aquí comienzan hoy los especiales informativos de este Fix 57. Muy buenas tardes, Borja. Hola, Jairo. Buenas tardes. Un año más haciendo un pequeño repaso a este Festival Internacional de Cine de Gijón. Como decimos, es la muestra ya número 57. Muy pasada por agua, pero bueno, como dice el hashtag de las redes sociales, llueve cine. Exactamente, llueve cine y nunca mejor escogido. Todo el mundo está diciendo lo mismo, que mejor que estar en la sala, ¿no? Mientras llueve tanto, es que además es que no para de llover y te metes al cine y esa entradilla de las pelis del Fix con ese... tormenta, ¿no? Eso que sí, sale. le da un halo de romanticismo también al hecho de ir al cine. El plan de marketing está saliendo perfecto. Perfecto, sí. Sí, sí. Bueno, en estos especiales que tienen un comienzo indeterminado, aproximadamente sobre la 1:30 de la tarde todos los días de esta semana, de lunes a viernes, y una duración también indeterminada, Borja, porque nos iremos más de media hora, tres cuartos de hora, rollo partido de fútbol, primera parte, y vamos a traer la actualidad, lo que dicen los protagonistas, con una serie de enviados especiales de los cuales estamos muy agradecidos porque, bueno, hoy nosotros llevamos el peso de presentar el informativo, pero en realidad estamos encantados de que la cobertura de Radio Crash para este festival esté plagada de gente. Sí, está plagada de gente y además... además de la gente de Radio Crash, muchos amigos y compañeros de nuestra vida diaria que acuden también al festival y nos envían su opinión. Esto hace que no sea una... que sea muy todo muy muy popular, ¿no? Exactamente. No solo tenemos pues a Falo cubriendo ruedas de prensa, sino que también tenemos a Josín como infiltrado también dentro, que entre junto con nosotros pues puede ser que hagan como un poco las reviews oficiales, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, recoger la opinión más profesional quizá, ¿no? Entre comillas, me parece a mí, ¿no? Una opinión de cualquier manera como la que puede hacer cualquier otro, pero sí que es verdad que nos encontramos por el cine a gente que nos va contando cosas y dice, oye, oye, mándanos un mensaje y di qué te parece la peli y así lo abarcamos todo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo estoy encantado, Borja, de ver la acogida y la gente que nos mande mensajes y nos cuente reviews. Hay veces que no se puede decir exactamente el mensaje que nos mandan. Vamos, lo filtramos por el título, estamos filtrándolo en dosis pequeñas, ¿no? Luego, sí, sí, igual poco, nos, poco, poco, poco. Aquí hoy nos vamos a extender un poco más, pero bueno, hay algunas opiniones que no pueden trascender, ¿no? Bueno, todas las opiniones son válidas, pero bueno, la cuestión está en el formato, ¿no? En la forma. Como decimos, tenemos varios audios por ahí, ¿no, Jairo? Para en los cuales hacemos un pequeño repaso sobre las ruedas de prensa que tuvieron lugar durante el fin de semana, que eso no fue poco, y arrancó el viernes con la gala inicial, y luego tuvimos varios protagonistas aquí de renombre nacional e internacional. Sí, si quieres, antes de poner los audios del día, porque siempre vamos a empezar estos especiales con las ruedas de prensa de por la mañana, que las tenemos ya aquí preparadas, pero bueno, como el fin de semana nos hemos dedicado a tragar películas y a resguardarnos de la lluvia, pues tampoco tenemos ningún audio así de, como digamos, oficial, ¿no? Pero sí que, bueno, sabemos que la gala fue una gala que a muchos gustó, porque, bueno, con Rodrigo Cuevas y Narcon H, pues bueno, tenía a todos los miembros para que fuera una gala animada, rápida y con buen humor. Sí que luego algunos aspectos igual no convencieron a mucha gente, parece que faltaba algún traductor por ahí, ¿no? Bueno, siempre hay opiniones Tuvieron que echar a un italiano, ¿no? Aplausos, bueno, Borja, me dijeron a mí. Siempre sí. Rodrigo Cuevas siempre es una garantía de éxito, ¿no? Porque es muy muy dinámico y no ese esparpajo que tiene, pues siempre es bien acogido por todo el público. Pues sí. Y luego, los encuentros con los directores, en los que, bueno, tenemos la oportunidad de charlar de primera mano con los creadores de las películas, que sí que es verdad que nos dicen que están como un poco pegados a las sesiones y que a veces que cuesta cubrirlo un poco, ¿no? Por eso hay que ser, sí, un equipo grande, ¿no? Para cubrir todo, el festival. Hay que hacerse bien, muy bien el planning y andar muy, muy rápido, porque quizás es una pega de tanta información y tantos eventos que se aglutinan en un momento específico y a veces cuesta un poco trasladarse de un sitio a otro para cubrirlo todo. Sí. Es imposible cubrirlo todo, pero bueno. Sí. Yo noto a la gente desbordada, pero es un poco el fiel reflejo de lo que nos pasa hoy en día, que tenemos tanta información y nos llega tanto, uh-huh, y queremos verlo todo y nos crea como un poco de ansiedad. No voy a poder ir a ver esto. Incluso gente que trabaja en el festival, que de repente se encuentra en un encuentro con el director o algo y hablan de la película o ven el tráiler y ven la buena pinta que tiene y tienen que dicen, a ver cómo consigo yo ir a ver esto, pues no, tal, porque luego igual no nos llega a las salas comerciales o va a ser difícil de encontrar, ¿no? Por muy el fix que sea, luego igual algún título va a ser difícil de ver, Borja. Sí, puede ser complicado. Pues nada, si quieres empezamos ya. Yo creo que antes de pasar a las primeras entrevistas que tuvieron lugar hoy por la mañana, te voy a poner un tema que seguramente te recuerde y te haya gustado mucho de algo que vivimos ayer por la noche y luego ya vamos con esas primeras impresiones de los protagonistas de hoy en el Fix. No sé si eres capaz de adivinar qué título estamos escuchando. Sí, bueno, es una canción perteneciente a la banda sonora de la película que vimos ayer en el Jovellanos, ¿no? Es The Beach Boom. Exactamente, eso es. Tenemos aquí a Key Largo. Es este. No es Key Largo, ¿es? ¿Cómo es? Bueno, luego decimos cuál es el tema porque tengo aquí la lista preparada. Porque ayer, según salimos de la película, una de las cosas que nos dijimos de esa película excesiva, ¿no? Es que la banda sonora, pues tendríamos que traerla para ponerla. Yo casi estaba pensando hasta ponerla a lo largo de toda la semana, casi, ¿eh? Sí. Porque tenía temazos, pero bueno, y también es verdad que no es muy común encontrar un soundtrack de esta manera en una película del festival. No, bueno, quizá es la película más comercial. Se trata de The Beach Boom, una película dirigida por Harmony Korine y que cuenta con Matthew McConaughey, Isla Fisher, Zac Efron, Snoop Dogg, Stephanie Owen y Martin Lawrence, que protagoniza uno de los gags más más cómicos de la película. Eso es. Bueno, hablaremos de ella luego en la sección de Reviews Locas, la vamos a llamar, vamos a ir, Reviews Locas. Pero antes, vamos a escuchar, como decíamos antes, pues esta vez a Lynn Shelton, la directora y actriz secundaria en Surf of the Trash, la película que podemos ver hoy en el festival y que habla un poco sobre la posverdad, ese tema tan presente últimamente, sobre todo debido a los gobiernos, ¿no? que nos tienen ahí un poco medio engañados. A ver qué nos cuenta la buena de Lynn Shelton. Vamos a ver. So that was the goal. El tema de la amabilidad, bueno, creo que es algo que nos haría bien tener más de eso en el mundo hoy. Y en general quería hacer una película culturalmente importante, con relevancia, pero de la que no saliéramos con ganas de cortarnos las venas después, ¿no? Y a mí me gusta reír, entonces me pareció un desafío interesante abordar este momento tan negativo que estamos en esta era de la posverdad, de los outfacts, de los hechos alternativos, en que la gente simplemente se inventa y se adapta a sus sistemas de creencias a su antojo para acomodarlo a lo que quieren pensar sin importarles los hechos reales. Pero no quería que fuera algo oscuro, triste, desesperanzador. Pues ahí teníamos, Borja, estas declaraciones de Lynn Shelton. Esta película estadounidense de 2009, en la que la herencia de Cynthia por parte de sus abuelos es una espada roñosa con una historia fantástica. pues es la demostración de que el sur ganó la guerra de secesión. Uh-huh. Es la, el comienzo de la sinopsis, Borja. Yo no sé si esta era de una de las películas que tenías tú apuntada. Sí, de hecho, bueno, Lynn Shelton y Marc Maron ya protagonizaron varias películas, ¿no? Marc Maron es uno de los actores cómicos y podcaster, incluso leí por ahí que ¿sí? Con más repercusión estuvo en el show de David Letterman. Bueno, tiene bastante, es bastante famoso, se encuentra también por aquí por Gijón. Y bueno, pues una de las películas que sí que tenía apuntada, todavía no la pude disfrutar, pero uh-huh. pero sí que pinta bastante bien porque cuenta un poco en tono de comedia, un poco esa esa memoria histórica también que también tienen los americanos, ¿no? Que se aferran también a ello. Sí. Entonces, bueno, supongo que sean unas circunstancias así bastante surrealistas, cómicas, respecto a una herencia familiar, como decimos en este caso, que es la espada roñosa de su abuelo. Exactamente, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar ahora, en este caso, a Marc Maron, que es el protagonista de Sword for Trust, precisamente de la persona que estamos hablando ahora. Bueno, escuchamos a Pamela, que es la intérprete así. Sí, bueno, sí. Es la que pudiste hablar con ella la semana pasada, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos ahí ese audio guardado, ¿no? Sí, es verdad. Tenemos ahí, lo cerraremos, una entrevista muy interesante. Bueno, tenemos una traductora, es crítica de cine, entre otras cosas, y bueno. Exactamente, porque es que no, la traductora del festival no es solo una simple traductora. Sí, sí, cuando sí. Decir traductora no es decir simple, a la vez. Sí. Modera también los exactamente, los debates, modera, sí. Pero el otro día tuviste la ocasión de entrevistarte con ella 10-15 minutos y sí. Una auténtica crack, ¿no? La verdad que sí, que impresiona ver gente con tanto talento y con tanto currículum, ¿no? No traduce cualquiera aquí en el FIX, ¿eh? No. En cambio, un programa especial sobre el FIX sí que lo hace cualquiera. Me sentí abrumado por su presencia. And she insisted on then making a movie with me. Bueno, Lynn y yo llevábamos 3 años escribiendo una película que nunca lograba hacerse por el momento. Así que en un momento ella me dijo, mira, tengo otra película en la que, digamos, que quiero hacer contigo y no me resistí, no me podía resistir a eso. El tema de las teorías de conspiracionistas, de teorías de conspiración, es algo bastante perturbador y no es algo nuevo, ¿no? La gente que quiere, o sea, quiere creer que la gente que realmente las está apoyando, que también son seres humanos con emociones, que son capaces de ser racionales. Aunque bueno, cada vez es más difícil creer que es así, especialmente con el monstruo que tenemos a cargo de nuestro país en este momento. Entonces pienso que la comedia efectivamente es una manera interesante de abordarlo, especialmente en este caso en que es una comedia de personajes, ¿no? Son más los personajes que el tema de la teoría de conspiración que siempre ha existido, pero que en este momento, por lo que decía, por el momento en que estamos, es particularmente relevante y visible, pero siempre ha existido. De hecho, o sea, este tema de las creencias en general, de la importancia de la creencia, de lo que uno vaya a creer. Y de hecho, nos ha pasado que presentando la película, la teoría de conspiración que la película presenta es la idea de que en realidad el sur ganó, ¿no es cierto?, la guerra de secesión. Y alguna gente nos pregunta, bueno, ¿y esa teoría de conspiración existe realmente? O sea, ¿es una teoría conspiracionista que existe? Y el hecho de que lo piensen, de que piensen que puede ser posible que haya gente tan idiota como para realmente estar pensando esto, ya es algo que, ¿no es cierto?, que asusta especialmente en nuestro país, el hecho de que se piense que puede ser que realmente puede haber gente que sostenga eso. Bueno, pues unas declaraciones bastante acertadas por parte de este actor, ¿no? Vemos también como todas esas teorías conspiranoicas que florecen, terraplanistas, ¿sí? Reptilianos, la verdad que calen en gente de una cierta cultura y edad, pues parece, pues asusta realmente. Pues sí, la verdad es que sí. Pues bueno, nos apuntamos para ir a ver esta película, que es Sword of Trust, que tuvo lugar hoy el pase de prensa a las 9 de la mañana, y yo, Borja, te animo a que me ayudes a buscar cuándo la va a poder ver la gente. Es complicado a veces manejarse con... Yo necesito una aplicación que me ponga directamente clicar y ver ya. Ahí mira, está. Pues... Es más que te tengo a ti. Mira, el 19 de noviembre se puede ver en la sala 10 de Yelmo Cine a las 10:30. Uh-huh. Y también la podemos... Hay un último pase el día 23, que ya sea cierre, si no me equivoco, del festival, uh-huh, a las 8 en Gijón Sur. Ajá, uh-huh, muy bien. Pues nada, nos lo apuntamos y para uh-huh todo el mundo que le apetezca ir. Pues nada, esto era lo que estaba pasando hoy referente a la película... ¿Diríamos la película importante del día puede ser, Borja? Yo creo que no. No, bueno, es parte de la sección oficial. Quizás la sección oficial es la que más relevancia tiene a nivel de público, pero sí que hay otras secciones como Reyumes o Yendes que, y bueno, y otras, ¿no? Y Fan Terribles, que son nada desmerecen de la sección oficial, porque vemos auténticas joyas, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, mira, vamos a hacer ahora una pequeña pausa una vez que hablamos de la sección oficial y vamos a entrar en materia, pues bueno, pues a comentar algunas películas de las que vimos el fin. Y nosotros de viva voz podremos hablar de muchas de ellas, pero tenemos a un enviado muy especial que es Jimmy, el fío de Miro, que fue uno de nuestros padrinos aquí en Radio Crash, Borja. Eso es, de hecho nos invitó a su programa, la primera edición que cubrimos el festival, para hablar de un musical, un documental musical que se llama Nolan Song, uh-huh, y la verdad que pasamos un rato excelente con él. Exactamente, pues bueno, evidentemente nos encontramos en la cola de los cines y él encantado de mandarnos información sobre todo lo que veía. En algunas de ellas coincidimos en la sala con él. Una, The Beach Bum, la había visto por la tarde, entramos sin verla y luego de la que salíamos del cine yo la recuperé escuchándola, de la que nos íbamos para casa, y la verdad es que me hizo mucha gracia. Y en este caso vamos a empezar con una de sus primeras reviews, que es Bombay Rose, la película de animación. Como dices tú, Borja, todas las películas son importantes en el festival y a él le gusta mucho el cine de animación. Nos acordamos también de Gonzalo, otro de nuestros compañeros de Radio Crash, que estamos esperando también reviews de Gonzalo. Sí. Lo tenemos muy ocupado, pero esperamos que algún día nos mande algo. Pero en este caso, a Jimmy le gustó mucho Bombay Rose. Saludos cordiales a todos los adictos y las adictas de Cinefagia FM en Radio Crash. Soy Jimmy, el fío de Miro, conductor del programa En Campo Aperto en el 105 de la FM, y quería enviaros las impresiones, que no crítica, sobre las películas del festival. He comenzado el festival con Bombay Rose, que es como tal. Una película de animación. No es que sea yo muy partidario precisamente de las películas de animación, y precisamente por eso es porque recomiendo muchísimo esta película, porque me ha dejado absolutamente perplejo. No solo por el trabajo que conlleva y todo lo que hay detrás, todo lo que... Esa información que ya podéis conocer con la información del festival, de que hay 80 personas que han trabajado dibujando y coloreando todo lo que hemos podido apreciar en esa hermosa obra, sino porque además me ha sorprendido la velocidad con que la cuentan. No es ni rápida ni corta, es la adecuada. Y sobre todo he flipado muchísimo con ciertas escenas, digámoslo así, porque son verdaderas escenas, con espejos. Es de verdad una verdadera maravilla. Y también tengo que decir que hay momentos que te abstraes de que estás viendo dibujos y te lo crees, y es maravilloso. Me parece que estás viendo no solamente una película en estado puro, sino una verdadera historia bien contada y con buen rollito. De verdad, la recomiendo. Bombay Rose. Y de momento, pues os dejo eso, os seguiré informando. Eso, pues un abrazo para todas y todos los adictos a Cinefagia FM. Saludos. Bueno, pues ahí tenemos la primera de muchas declaraciones sí, que sí, tenemos sí guardadas de Jimmy, que las estamos archivando, porque sí, bueno, ya sabemos cómo es. Iremos Jimmy, dando que le gusta explayarse. Pequeños pilotos, pero nada, un placer tenerle aquí colaborando con nosotros. Eso es, sí, sí. Y además, vamos a escuchar cada día dos opiniones de Jimmy. Yo no sé si en los 5 días de especial nos van a coger todas, porque él sigue y sigue y sigue viendo películas. Uh-huh. No sé si ahora, al estar en semana laboral, va a bajar un poco el pistón, pero bueno, está está a tope. Vamos a despedirnos hoy con la opinión de Beach Boom también, ¿vale? Venga, vale. Que hablaremos ahora de ella, pero sí, es que la opinión de Jimmy de Beach Boom es imperdible. Aunque bueno, a mí me gusta más la de Les Perseides. Sí, sí. Venga. Sobre todo por la introducción. La introducción con el tema de las añadas de los vinos. La del 57 bien, la del 66 mejor. No sé por qué, bueno, Jaime, ya nos lo explicarás. No es spoiler, pero sí, bueno, sí. Iremos desgranando un poquitín. Bueno, mira, si quieres, tenemos también otro audio de Falo respecto a la retrospectiva de que se está realizando en Pumarín y Gijón Sur, en este caso de Franco Piaboli. Franco Piaboli, que sí. También tenemos una opinión de otro de nuestros compañeros de la radio, de José, de Acción en Red, que también tuvo la ocasión de ver ayer una película que le gustó mucho. Pero mientras preparo el audio, Borja, ¿qué te parece si me cuentas tú también ese especial de proyecciones de Radio 3 en el que tuvimos el placer de estar ayer y poder ver la película documental del tiburón, ¿no? Sí, sí. De hecho, Radio 3, en colaboración este año con el Festival de Cine, trajo una serie de documentales o películas que en parte tienen relación con la música y el cine, aún en estos dos partes culturales. Y ayer pudimos disfrutar nosotros en primera persona de Piazzolla, los años del tiburón. Se trata de un documental, un biopic sobre la persona. No, biopic no, es un documental sobre Piazzolla, que Astor Piazzolla, que era un músico de mediados principios del siglo XX, que bueno, y su relación con el tango, también la relación con su hijo y con su familia, ¿no? Un poco, como decimos, era genio figura, ¿no? Hay una escena en la cual él habla con un locutor de radio que no quiere poner su música porque dice que no es tango, que es algo demasiado, sí, demasiado moderno y eso, sí, y la amenaza. Sí, nos preguntábamos cómo podría ser para que se tenga ese documento sonoro, ¿no? De una discusión entre, como estabas diciendo, Borja, un locutor de radio y este artista pues que tenía un ego súper grande, ¿no? Sí, o sea, tenía mucho ego y eso. Pero tenía tanto talento. Sí, sí, que... era músico. Uh-huh. De hecho, una vez, cuenta, no es spoiler, no, uh-huh, lo cuenta casi prácticamente al principio. Su hijo, se tenía dos hijos, una hija Diana y su hijo, que es quien relata uh-huh la historia un poquitín, dice que estuvo 10 años sin hablar con él porque su hijo le dijo a su padre que quizá los proyectos que estaba haciendo musicalmente era dar un paso atrás. O sea, vemos ese carácter temperamental totalmente de Astor Piazzolla y bueno, pues en concreto tocaba el bandeón, instrumento casi muy similar a la uh-huh, parecido. Sí, al acordeón, ¿eh? Pero uh-huh, pero con más teclas. Bueno, no soy un entendido en el tema, pero me parece algo súper difícil de tocar. Bueno, una auténtica locura de instrumento. Sí. Imaginaros el doble de largo que un acordeón podría ser. Y luego, encima, eso con muchos botones. La alineación de botones. Para los oyentes, pues es un poco... Eso, como el sonido típico que escuchas que te viene a la cabeza cuando recuerdas el tango, eso pues es. Ese es el sonido, es uh-huh, puro tango. Sí, sí, sí. Bueno, y dentro de este especial de Radio 3 también nos encontramos con un documental que no pudimos ir a ver, pero que también tenemos otra compañera de la muestra de cine social que se llama Ana, que había podido ir a verla, que es la del documental de P.J. Harvey, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero que también con unas ganas increíbles de verlo. Esto que nos pasa aquí en el Festi también es que cuando se pasa una película y no podemos ir a verla, luego la ansiedad se va pasando, ¿no? Mm. Pero muchísimas, con unas películas más que otras. Pero, por ejemplo, nuestro compañero Román de Bailando con Lobos, que tanto nos habla de P.J. Harvey, pues bueno, parece que nos metió ahí el picante, ¿no? Para el gusanillo, para querer verla. Y en este caso, pues tendremos que arreglárnoslas en el futuro, ¿no, Borja? Sí, pues se trata del documental, se llama P.J. Harvey, A Dog Called Money, uh-huh, y se trata eso de las ideas creativas de esta artista, ¿no? Y bueno, creo que tengo un audio en la cual tenemos la opinión de una compañera. No. En este no toco. Ah, no tenéis. Esto fue de viva voz. Vale, había voz. Sí, hay varias maneras, Borja. Gusta, la gente me lo refleja con audio, sí. La gente me lo refleja con mensaje y la gente me lo cuenta a lo tradicional. Sí. Esta molome. El reverendo Wilson, sí, por ejemplo, también muy activo en las redes sociales, sí. Dani, también la vio y dice que sí, que le gustó bastante. Sí, sí, sí, sí. Mira, tenemos un audio sobre otra de las retrospectivas, en este caso de Franco Piaboli, ya que estamos así con el tema. Bueno, no, esto es el argentino, ¿eh? No sé por qué estaba yo ahora mezclando con. Sí. Con, bueno, italiano. El apellido es un poco italiano, ¿eh? Claro, bueno, también, y son bueno, un poco ahí... italiano, además, eso, en el documental se cuenta que como una familia totalmente nómada, ¿no? Estuvo en Estados Unidos, luego estuvo en Italia, Se iban de Argentina a Nueva York como quien iba... Vamos a intentar ganarnos un poco el pan allí. Sí, algo... Y luego volvían otra vez. Sí, esa idea de los años 20, de buscar el sueño americano, que a veces no se conseguía. Exactamente. El sueño americano siempre se habla de lo bueno, pero ¿cuántas veces no solo se frustra, sino que va y viene, ¿no? Hay varias intentonas. Sí. Bueno, en este caso pasamos a retrospectiva italiana con Franco Piavoli, y yo tengo una reseña que me pasa José, como decíamos, nuestro compañero de Acción en Red, y es sobre Bocci nel Tempo, que nos hacía una crítica que a mí me gustó mucho, porque es una película que refleja un cine tranquilo sobre las etapas de la vida de la protagonista, con gestos y miradas profundos y cargados de mucha expresividad, con lo cual ya es un cine calmado, ¿eh? Es un cine Borja reposado, del tal. Y, muy de festival también, ¿eh? Exactamente. Quizá. Y luego con una importancia muy, muy, o sea, con el sonido como nota importante, porque se mezcla pues con la naturaleza, con ese pueblo tranquilo, con la tradición de allí de ese pueblo italiano, y bueno, una película para disfrutar en tranquilidad. Suenan los mensajes porque claro, están llegando, entonces eso, yo creo que otra de las opciones en este festival es ir posibilidad de ver una retrospectiva de un autor. Esta película creo que era del, no sé si era del 90 o algo así. ¿Cómo se llama la película? ¿Voces en el tiempo? Bocci nel tempo. Voces en el tiempo. Crécete con el italiano. Bocci en el tempo. El tempo, sí. Bocci nel tempo. Eso. Es una película del 96. Sí. Del 96, sí. Es un documental, ¿eh? Eso, sí, es documental, es película documental. Agradecemos mucho a José que nos siga mandando reviews, y tenemos también un audio de esta mañana sobre la retrospectiva de Franco Piavoli. Paese, e per andare al cinema devo andare nelle città più vicine che sono... Cine, cree che tiene muchos años, 86 dice che cree che tiene, y que en su pueblo ya no hay cine, ya no hay sala de cine, antes había y ahora no, y tiene que desplazarse 30-35 kilómetros a Brescia o Verona para ver las películas, y va poco. También dijo que había una asociación cerca de su pueblo donde de vez en cuando, de un cine club, donde de vez en cuando debía ver películas, y que si no las veía en DVD o por YouTube, recuperaba películas antiguas que no había visto o que tenía ganas de volver a ver. Volevo dire che posso aggiungere che ricordo di aver visto con un certo interesse recentemente Joker, che ho visto appunto a Brescia. Sì, che aveva dei bei momenti, molto belli. Mi gustó mucho por la capacidad de la reconstrucción del ambiente de dominio de unos grupos sobre otros, y cómo se repetía en la película con pocas palabras y imágenes hermosas la historia de la prepotencia y de los enfrentamientos entre humanos, que es una cosa que existe desde el inicio de los tiempos, digamos. Y ahora puedo juntar una cosa que ha matado, es la prevalencia que en ella tiene la imagen y los sonidos sobre las palabras. Se hablaba poco y era suficientemente significativa. También lo último que ha comentado es que consiguió ver Joker hace poco y que le gustó mucho, que tenía momentos que no le convencieron tanto, pero que en general le pareció muy interesante. Sí. Bueno, muy interesante también lo que nos está contando Franco Piavoli, sobre todo hablando de unas problemáticas, Borja, mira lo que se encuentra. Nosotros nos estamos quejando de que tenemos que ir a los Yelmo a ver cine, uh-huh, y que luego no tenemos autobús en Tusa, pero es que este hombre se tiene que cambiar de pueblo porque ya no le quedan cines en el suyo. Claro. Es un problema del primer mundo, ¿no? Ahora mismo, que desgraciadamente los cines se están cerrando por temas económicos, y bueno, para los nostálgicos como nosotros, pues no es una putada. Y ahí tiene su opinión sobre el Joker, ¿eh? Sí. Había fases que no le gustaban. ¿Tú qué piensas que no le puede gustar a Franco Piavoli del Joker? ¿Hay alguna fase del Joker que te quedara colgando? Hombre, no conozco tanto a Franco Piavoli para ver lo que pensaría, ¿no? De la película, pero bueno, no sé, supongo que algún tema, no sé, social, ¿no? Algo ahí, por ahí, digo yo, por el tipo de hace más contemplativo, quizá. Oye, ¿qué pasa? ¿Que Gonzalo nos está escuchando? Que justo ahora nos manda un mensaje preguntándonos que si puede ir a ver algo hoy, que si le recomendamos algo. Bueno, pues por eso es que no estoy escuchando. Si es así, un saludo para Gonzalo. Sí. Y bueno, pues para recomendarle para hoy, decirle que a las 5 Es la, el pase de prensa de la de, del documental de Dani Moretti sobre la revolución de Chile. Se llama Santiago, no sé, no sé el nombre exactamente. A ver, te digo ahora, Santiago, Italia, de Nani Moretti. Y bueno, pues es una visión muy interesante, ¿no?, sobre esa problemática que tuvo en los años 70, cuando la, la erupción de, del gobierno, de, del golpe militar que tuvo el derrocamiento de Salvador Allende. Y bueno, vemos el papel de Italia en esta, en este conflicto de, político. Y después veremos a las 8 la sección de cortometrajes en la laboral, que y después hoy es la noche del corto español, para quien quiera. Nosotros no somos muy amantes del corto y entonces siempre se puede ver alguna joya por ahí y acudiremos a estos eventos. Pues sí, hoy va la cosa de cortos, Borja. Sí. Si quieres, antes de pasar pues a más opiniones y lo que está comentando la gente a través de las redes sociales, a través del hashtag Lluvecine, ¿qué te parece si, ya que mencionaste la problemática chilena, hablamos un poco de la sección oficial y, por ejemplo, podemos hablar un poco, o que me cuentes sobre el pase de Blanco en Blanco, esta película sobre la colonización en la época, en 1800, siglo XIX, era muy dura la película, ¿eh? Sí, una película muy dura, muy quietista y... Es sección oficial, ¿eh? Sí, es sección oficial, se trata de Blanco en Blanco, una película del chileno Teo Kurt. Que bueno, es una, ya estuvo presentada en el Festival de Cine de Venecia, se llevó el premio a mejor fotografía y nos cuenta un poco ese, ese hecho histórico quizás muy desconocido, como fue la, el genocidio que tuvo lugar en Tierra de Fuego a todos los indios nativos de la zona. Y nos lo cuenta todo a través de la visión de un fotógrafo, de ello el preciosismo que tiene a la hora de contar esta cruda historia. Vemos un terrateniente todopoderoso, ¿no?, que es ahí una especie de semidios allí, y cómo sus acólitos y pues trabajan para él cortando orejas a toda la población indígena. Sí, y es un tema, es una película dura, se hace, es dura por el paisaje. Decía Teo Kurt en una de sus entrevistas presentando la película que era algo como que quería hacer como una especie de purgatorio. Y esos planos de desde lejos, ¿no?, que demuestran esa soledad, ese tedio, ese hastío, pues lo refleja muy bien en sus imágenes. No es una película fácil de ver, pero muy recomendable. Una película muy áspera, Borja, muy difícil de ver. Y luego el tema recurrente una vez finalizado el pase era si para mostrar lo que allí pasaba hacía falta que la película fuera tan dura. Es una opinión un poco tal, yo en particular. Hombre, yo creo que sí, la verdad, porque la es, sí. Claro, la es muy muy muy dura. A ver, es duro lo que cuenta, pero fue un hecho real. Sí que lo cuenta desde un punto de vista muy preciosista, en cuanto porque las imágenes son, el paisaje es apabullante y es muy muy muy una quietud, una calma, sí, tensa, digamos. Lo que hablamos de muchas veces de la incomodidad de estar viendo una película, el terror, sí. ¿Cómo lo llamamos el otro día? Tu terror lo eliges tú, ¿no? Sí. Te hacía revolverte en la butaca. Sí, sí, eso es. O sea, de mucha hecho, gente, algún compañero se sí, mucha pasó gente, el día, o sea, la película. Sí, mucha gente luego en la salida estaba allí como con mal cuerpo de lo que había visto, sí. Pero claro, sí. Bueno, peor lo pasaron ellos. La verdad que son películas necesarias para, sobre todo para esta gente que no tiene voz o no tuvo voz en su época, pues que no quede en el olvido, y es un tremendo homenaje que hace Teo Kurt a los indígenas de esa zona. Yo creo que si algo valoraron pues el jurado del Festival de Venecia, pues puede ser eso, ¿no? La capacidad de incomodar con una historia incómoda. Y el tema eso, lo que decía Teo Kurt en la entrevista, que es como es un auténtico purgatorio. Yo me imagino el purgatorio, me imagino algo así, o sí, un campo casi yermo, gente muy al límite, ¿no? Tanto intelectual como moralmente, y bueno, pues una película con bastante recomendable, sí. Sí. Bueno, y luego también de sección oficial pudimos ver el sábado A White White Date, pues con ese cine islandés que tanto nos gusta, Borja, contado también muy cotidiano, muy real, ¿no? También con un tono, esa comedia islandesa también que tanto nos gusta, ese, sí, ese tono jocoso, ese humor que para nosotros es desconocido, ¿no? Del norte de Europa, que se toman las cosas así. Los partidos de fútbol eran tremendos, ¿eh? Eran muy chanantes, ¿eh? Pero luego también al final con un giro inesperado, ¿eh? Sí, no vamos a esperar cuál es el giro porque evidentemente nos cargaríamos la película, pero bueno, sí que es una... Está preseleccionada para los Oscars de este año y no me extraña nada porque la película, sobre todo su protagonista, Ingvar Eger Sigurdsson, pues es uno, pues hace un papelón, hace un papel de ogro, ¿no? Tiene además el contrapunto, ¿no? Claro, que es la relación con su nieta. Bueno, la historia es de un ex policía que, bueno, vemos que nos intuye que la mujer se murió, ¿no? Y debido a una serie de acontecimientos, intuye que su mujer le había sido infiel. Entonces empieza la paranoia de este hombre para descubrir con quién y, bueno, esas cosas. Un relato de un hombre quizá muy poco, no sé, me pareció un poco tosco, primitivo en sus planteamientos, pero que lo hace genial. Y en contrapunto, como decimos, tenemos esa relación con la nieta, ¿no? Que es quizá lo que más nos haga empatizar con él, pese a que sea un ogro como él o un monstruo como él se autoproclama, sí que tiene la parte tierna con la nieta que es bastante bastante guay. Sí, además es que la selección de personajes siempre en las películas islandesas sí, a mí me parece increíble. Esta gente tiene la capacidad de ponerse delante de la cámara y empezar a echar la lágrima, tanto el hombre como la niña. El hombre está genial y la niña también es espectacular. Sí. Actualmente es tremenda. Y la dirección de Ilun Palmson es muy buena también. Así hay ciertos planos que recuerdan a mucho cine clásico, como Orson Welles, como recordamos otro día. Es verdad, lo decías. Y es que son referencias claras al cine, ¿no? Incluso Kubrick también. Había, por ejemplo... Bueno, al final siempre nombramos a los grandes. Sí, el otro día hablamos a la salida también con algún amigo sobre que, bueno, él nos tiene en demasiada excelencia por el tema de hablar de cine, pero nosotros, como en nuestra misión de silitizarlo, pues entonces él nos hablaba de la fotografía, ¿no? Es que yo cuando dicen lo de fotografía no lo entiendo muy bien. Y, por ejemplo, el plano inicial de esa película, que luego decía en la rueda de prensa que tardó en rodarse, no me acuerdo, no quiero mentir ahora, pero más de un año o igual 2 años, y a mí me parece un auténtico escándalo porque él coloca la cámara enfrente de una casa que se va transformando, que es la casa de este hombre protagonista, que van pasando las estaciones, va pasando el tiempo, cambia, pero es que la cámara se mantiene absolutamente fija. Entonces lo que nos no es un time lapse, pero sí que es una fotografía en vídeo, pero a lo largo del tiempo. ¿Cómo se puede mantener una cámara sujeta a una viga en medio de un prado durante tanto tiempo para que no cambie? Porque es increíble. Sí. Bueno, detalles, ¿no? Sí. Bueno, Borja. Son detalles de calidad. Eso es. Vamos a hacer otra pequeña pausa con otro tema de la película Beach Boone. En este caso, Van Morrison, que nos recordaba Jimmy, luego lo verás sobre su banda sonora. Y ya encaramos esta parte final ya con las últimas recomendaciones, alguna que otra opinión, la agenda para hoy, que ya tú ya has dado alguna, y el concierto de por la noche, ¿no? Vamos a ello. Él está pasando. Venga. Tanto gusto también. Born before the wind, also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was won as we sail into the mystic. I can now hear the sailors cry, smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. And where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have the fear that I wanna rock your gypsy soul. Just like when the days of old. Bueno, Borja, pues vamos a encarar esta parte final del especial informativo de hoy, lunes 18 de noviembre, que no lo dijimos, estamos en directo en Radio Crash, son las 2 y cuarto, y vamos, si quieres, yo tengo un par de reviews rápidas de José, porque luego la gente haga lo que quiera, ¿no? Venga, sí. De ella. Y en este caso es de la película... iba a decir Hanon Ray, pero Hanon Ray... No podemos decir nada de Hanon Ray. No nos atrevemos, ¿eh? No. Somos tremendamente respetuosos. Pero él ha visto Les Perseides. Mañana escucharemos la opinión de Jimmy también sobre Les Perseides, que es la película que ha podido ver, una de las películas que ha podido ver José este fin de semana. Y dice que todo es seco en Monegros. Las relaciones familiares también. Y además, un pasado que tampoco ayuda. Y ese pasado es, como siempre, pues la posguerra, Borja. Uh-huh. Aquí en España... Pues imagínate, ¿no? Un poco yo creo que hay una mezcla, igual me tiro a la piscina diciéndolo de la España vaciada, pero me imagino que será un pueblo así un poco en que hay poco, ¿no? Y bueno, una pareja que se separa y la hija, pues que va descubriendo pues cosas de esa familia y cosas que también tienen que ver pues con el tema de la posguerra, ¿no? Sí, se trata de una película de Alberto Deseus y Ania Gabarró. Uh-huh. Y... bueno, en la productora está Boogaloo Films, que también se llevó premio hace aquí unos años con el documental sobre el equipo de mi barrio. Sí, no te vas a creer quién pincha hoy en el patio del favorito hablando de eso. Hay Renegror, luego te lo digo. Vale. Y bueno, sí, como dices tú, es la guerra civil con tanto pozo, ¿no? En la sociedad posterior, incluso en nuestros días. Pues sí. Y luego, una también de ayer, de José, de los nombres de las cabras. Que según él es un ejercicio de rescate de unas raíces enterradas, así como la facilidad de modificarlas o llegar incluso a esconderlas. Más de 3 años de documentación en esta película documental, que José ve que es como muy arriesgado, ¿no? Que en el festival bien, pero que comercialmente que es un suicidio, que eso comercialmente no llega a ningún lado. O sea que los que pudisteis verla bien, y no sé si quedará algún pase, pero va a ser complicado luego, según José, sí, que luego llegue por lo arriesgado, ¿no? Sí. También, como decíamos antes, esto hace que tengamos más ganas de verla y que puede que no lo hagamos nunca y nos da mucha rabia, ¿no, Borja? Sí, la película se trata de un documental sobre las... un documental sonoro de que Luis Diego Cuscoy fue recopilando entre muchas indagaciones, ¿no? Y quiere hacer una imagen científica del aborigen canario. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que es bastante interesante. Pues mira, el último pase fue ayer a las 7:30. Uh-huh. Y se proyectó también el... Pues una pena que no pudimos... El primer día de festi a las 10:30. Pero claro, es que no se puede acudir a todo. Hay tanto que ver. Bueno, es lo que hay. No sé si, Borja, tienes tú algo que rescatar sobre lo que vimos o sobre alguna cosa alrededor del festi. Bueno, pues por ejemplo, los premios, podemos hablar un poco de los premios que se concedieron. Vale, bueno, sí, si quieres eso rápidamente, hablamos de ese premio Ernesto Alterio. Que hay bastantes protagonistas. No, sí, no me acordaba yo que había sido a ver la retrospectiva de Romero también. Sí. De hecho, hubo un encuentro ahí con Alejandro G. Calvo, que uh-huh. es uno de los críticos y comunicadores de cine para mí más importantes, porque se basa mucho en eso, en la deselitización del cine, ¿no? ¿Le pusiste un pin de Radio Crash a ese hombre el sábado por la tarde y a las 2 de la mañana seguía con el puesto? Sí, seguía con el puesto, porque además pinchó en un bar de aquí de Gijón y sí, seguía con él. Y la verdad que fue bastante amable con nosotros, muy amable y un regalo sobre todo poder disfrutar de esta zombie de George Romero, su uh-huh. segunda en la trilogía zombie. Y vamos, una maravilla verla en pantalla grande. Además vimos la versión uncut. El uncut, ¿no? Sí, con todas las vísceras, toda la sangre y toda esa... Y tiene mucha más crítica social de lo que yo recordaba. El gore de Sabini, ¿eh? Sí. Y Sabini uh-huh. sale ahí también, espectacular. Uh-huh. Muy bien. Pues nada, Borja, dime esos protagonistas premiados. Nosotros ya sabes que los premios siempre los pasamos un poco por encima. Porque, sí, bueno, lo único, bueno, por haber visto los protagonistas, ¿no? Que este fin de semana pasado el premio Cinematografía Nacho Martínez de 2019 fue para Ernesto Alterio. Sí. Y después, a ver qué más... Y bueno, los demás no los voy a dejar para más adelante porque todavía no ocurrieron, pero bueno, estarán por aquí protagonistas como por ejemplo Javier Gutiérrez, quizás la cabeza más visible, ¿no? de este actor. Uh-huh. Pues nada, protagonistas de primera línea en el fix, aunque bueno, ya sabes que nosotros ya vamos a otro rollo, ¿no? más bien, Borja. Bueno, pero bueno, nos dejamos llevar, Vamos a no estar en el altero por la calle y nos pegamos así como codazos, ¿no? Cuidado. ¿Quieres recomendar, aparte de para hoy, la noche de cortos que vamos a ver hoy? Mira, sí que hay un encuentro en el antiguo instituto y evidentemente nos va a dar rabia perdernoslo porque siempre nos pasa, aunque yo lo vi hace poco, que es Carne de Gallina, sí, me imagino que será un encuentro con Masi Rodríguez, ¿puede ser? Sí. Seguramente. Y es entrada libre en el antiguo instituto. Así que si alguno, por ejemplo, se cabrea porque no consigue entrada para el paso oficial, que por ejemplo el de esta noche es en el Jovellanos, System Crisis, pues puede ir al antiguo instituto, ¿no? Sería como una especie de segundo plato guay. Este Carne de Gallina, pues que verla en la gran pantalla está bien porque encima pues te puedes reír en compañía, ¿no? Que siempre se agradece. ¿Y tú tienes algo más por ahí? Que me despliegas el plano como pregonero en fiestas. Bueno, y Sword of Dust, hay un encuentro también en el Teatro Jovellanos, la película que hablamos al principio. O sea, bien que la pronunciaste muy bien, me dejaste a la altura del betún, ¿eh? Sword of Dust. Ahora ya, pero bueno, un poco menos, peor. Es sin pensar, sí. Que hoy se puede ver también en el Teatro Jovellanos y dentro de la sección oficial a las 10:30 también se puede ver System Crasher. Ajá. Eso dentro de la sección oficial, como dices, Carne de Gallina se puede ver también. Uh-huh. Una película que hay un encuentro también entre el público, ¿no? Y con la prensa. Dentro de la sección Reyumes, la educación sentimental, hoy, lunes 18, a partir de las 8 de la tarde en la Escuela de Comercio. Uh-huh. Y luego, como decimos, eso, inevitable, la Noche del Corto Español, hoy a las 10:30. Hoy se puede revisitar también en la sala Yelmo 10 de Beach Boom, la película que pudimos disfrutar ayer en el Jovellanos. Y bueno, y para quien quiera ver esta Perseides, de la que hablábamos antes, hoy también en la Yelmo 11 a partir de las 10:30. Eso todo ello dentro de la sección oficial. Pues nada, Borja, vamos a despedirnos, no sin antes navegar un poco por el hashtag Lluvecine, donde nos encontramos. Con la, por ejemplo, el perfil oficial de Morena Films habla de ventajas de bajar en tren, que se proyectó el segundo día, me parece, aquí en el Festi. Y a mí me contaron también que era una película que quizás, como parecía como un poco comercial, sonaba a Billets, sí, pero que luego al final que tenía ahí unos giros como un poco inesperados, ¿no? Sí, también, sí. Que navegaba ante la comedia, y luego algo así como paranoia, terror un poco psicológico, no sé, algo... Sí, bueno, los trenes siempre tan de la mano, ¿no? De todo el cine este de misterio, asesinatos y esas cosas. Pues una opción, yo creo que yo soy bastante, como sabes, defensor del cine español y vamos a ver qué vuelta de tuerca le dan esta gente de ventajas de viajar en tren. Lo único es que no pudimos disfrutarla porque se llenó, y no había entradas ya desde hace tiempo y bueno. Sí, pero bueno, yo creo que esa nos llegará, seguramente. Esa llega. Mira, nos dice Ricardo F. Cuadra, arroba memoria de calles, que hay días en el Gijón Feldfest donde lo mejor a veces asoma en lo más pequeño. Mujeres que cuidan, precariedad laboral, justicia social y derechos. Uh-huh. Los que tenemos y los que necesitamos. Las hadas existen, es la película que vio Ricardo y que le gustó mucho, en esa parte un poco más social del Festival de Cine, ¿no? Sí, fuera un poco de esta alfombras rojas y esta gente del mainstream, pues también asoma y mucho el tema social, ¿no? Cada vez más visible en el Festival de Cine. Pues siempre fue, pero bueno. Sí. Ojo que Olaya y abajo, dice que en un pase, en este caso en el de Los Niños del Mar, la distribuidora sorteó 5 películas. ¿Ah, sí? Oye, eso está muy bien también, ¿eh? O sea, vas a una proyección y de repente sale ahí el encargado de la distribución y dice, oye, tengo aquí 5 pelis. Sí. Los números de tal, como la rifa del partido, ¿no? Uh-huh. En ese plan. Pues oye, está muy bien. Es una opción también para los que acuden a las salas. Está bien, sí. Sí. Pues nada, Borja, estos son un poco los hashtags así como más interesantes. No sé si hay alguno reciente. Evidentemente los perfiles oficiales del Festival Internacional de Cine Gijón y de Radio Crash también, que estamos dando bastante la chapa con ello. Mira, estamos disfrutando ahora mismo del encuentro con Carlos Ironi, director de Sole, que es otra de las películas que se pueden ver hoy en el... Sí, hoy dentro de la sección en oficial, Yelmo, creo que sí, en los Yelmo se puede ver y es dentro de la sección oficial Sole. Eso es. Otra recomendación, claro. Pues sí. No, Sole es Reyumes, me parece. Sí. Eso es Reyumes. Bueno, mientras lo piensas, vamos con ese audio sobre la película de Beach Boom de Jimmy. Reyúmenes, sí. Reyumes. Y en Yelmo 12, a las 10:30. Muy Perdón, Jaime. Y luego ya nos despedimos con la agenda musical de hoy, ¿vale? chicas. Saludos. ¿Qué tal, Borja? ¿Qué tal, Jairo? Bueno, aquí Jimmy Phil de Miro de En Campo Aperto informando del Fix. Acabo de salir de Beach Boom. Bueno, hombre, ya menos mal que ha llegado la famosa película que yo demandaba, donde te puedas divertir, donde haya... Bueno, vamos a ver, una película que tiene sexo, drogas y rock and roll. Más no se puede pedir en un festival de cine transgresor y vanguardista como el Fix de Sijón. Así que salgo encantado. Matthew McConaughey está hecha para él, yepa, la película. Yepa. O digamos que es el referente. Pero Harmony Korine, que estuvo aquí ya hace 10 años, y también anteriormente también estuvo, ya sabemos de qué pecojea. Yo me imaginaba que me iba a divertir en esta película. La recomiendo vivamente para... Pues a lo mejor no es un peliculón, a lo mejor dentro de una semana ya ni te acordarás, pero te lo pasarás pipa. Tiene momentos de despipote total, tiene momentos en los que nos reímos de verdad, como hay que hacer en el cine, pasárselo bien, y eso, pues sexo, drogas y rock and roll, ¿qué más quieres? Una banda sonora excelente, con música de Van Morrison, con música de Waylon Jennings. Bueno, ahora mismo no recuerdo muchos de los que tal, pero tiene una banda sonora exquisita, muy bien cuidada, bien contada la historia. La historia tampoco tiene nada del otro mundo, es vivir muy bien teniendo dinero. Así que venga, si podéis ir a verla, The Beach, boom, no os la perdáis. Seguiremos informando. Saludos a todas y todos. Pues exactamente, tal cual, ¿no? Sí, sí, sí. Vivir bien teniendo dinero. Sí, sí, sí. No, la verdad, cuenta lo que dice. Y me alegra mucho, ¿eh? Que un festival que hablamos tanto de lo social, de lo independiente, sí, que está muy bien, que tal, este respiro, este placer culpable, pues también está muy bien esa definición que acabas de decir, Borja, placer culpable, porque sí que es verdad que hay mucha gente pues que le echa un poco para atrás todos los excesos de la película, ¿no? Sí. El tema de, pues eso, el derroche del dinero... el tema del sexo desenfrenado, el consumo de sustancias de todo tipo también, hay que tener cabeza para saber discernir, ¿no? Bueno, esta película es, como decía Jimmy, que probablemente se nos olvide, ¿no? Pero yo creo que Guardo me trae uno de los momentos más cómicos, ¿no? Sí. Y más, además me gusta mucho el humor un poco grotesco y un poco gore y un poco... Sí. Un poco negro, ¿no? Sí, mira, en esa escena, por ejemplo, sí que es verdad que hay como una especie de ostentación del dinero, sí. Unas bacananes allí, las que siempre las mujeres van en bikini y tal, sí. Bueno, eso es lo mítico, sí. ¿No? Pero, por ejemplo, esa escena es pura de comedia, con Martin Lawrence. Con Martin Lawrence, que está brutal, y hace mucho tiempo que no lo veía, pero... Pura comedia porque deja en ridículo a los personajes también. Sí, sí, sí, sí. Y además tiene el tono ese flemático, de como si todo le diera igual, ¿no? Exactamente, todo sí, eso, cierto. Bueno. Uh-huh. ¿Te acuerdas aquella película también bastante videoclubera en la que salían los personajes reales y se abría como una especie de agujero y todo el mundo se caía al interior, que salían míticos de Hollywood? No sé si te das cuenta. ¿Little Nicky o cómo estás? No era esa. Bueno, ya hablaremos de ella, sí. Porque a mí me recordó mucho lo que estás diciendo, bueno, tú ahora mismo. O sea, para hacer un actuar resumen a lo pasota, ¿no? Para hacer un resumen, yo creo que es una mezcla entre Ching Chong, también esas películas de los 80, sí, o 70 incluso, que de fumetas. Sí. Luego también es un poco de Gran Lebowski, sí, también. Y todo eso untado con pasta. Exactamente, sí, eso es. Y Bukowski también. Sí, decía muy bien Jimmy, que tiene mucho más tiene muchas más tablas en el Festival de Cine que nosotros, por supuesto, que Harmony Korine había estado varias veces, y yo te animo a buscarlo para la semana que viene y hacer una retrocedida, porque tiene películas y tiene temas que, ojito con Harmony Korine, ¿eh? Vale. Así que nada. Lo apuntamos. Nos vemos la semana que viene. ¡No! Nos vemos mañana ya. Mañana ya. Acostumbrados mañana, ya. Al Cinefagia. Nos vemos mañana en otro especial informativo del Fix 57, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Os dejamos con la programación habitual. Pedimos perdón hoy a Mercedes porque nos hemos cargado el segundo escalón. Mañana a la hora del Licántropo. Y creo que nada más. El viernes a Músicas en la Tarde. Uy, nos van a meter cañita. Pero bueno, nos hemos cargado las redifusiones por culpa de este especial del Festival de Cine, pero la programación de Radio Crash continúa aquí una vez que acabemos nosotros, como siempre, programazos. Pues eso. ¿Qué me vas a pedir? ¿Un tema? Un tema, puedo. Vale, yo te tenía pensado un tema para cerrar, Bueno, como ya lo pusimos el otro día, venga, pídemelo. No, te pido uno. El Moon Fog, ¿puede ser? De Jimmy Buffett. Uf, muy complicado ahora, ¿eh? Moonfog. ¿Qué te parece si lo dejamos para mañana? Venga, para mañana. Lo dejamos para mañana para, vale, para el intermedio. Vale, y nos despedimos con el Starlight de Moose. Es la entradilla del Festival Mítica aquí en Radio Crash de estos últimos años. Y la salida desde este año va a ser el Go de los Black Keys. Venga.